Bueno, soy el doctor Giovanni Lucas, oftalmólogo del Hospital Marcetti de Cañuelas. Estoy, bueno, acompañado de la primer paciente que hemos operado con el doctor Valencia, de cataratas. Muy contento porque recuperó totalmente la visión del ojito derecho. Estaba totalmente ciega, digamos, veía luz. Así que... por suerte salió todo bien la cirugía, fue la primera y esperemos que vengan muchas más. ¿Cuándo se realizó la cirugía? La cirugía fue hace 3 semanas, sábado a la tarde. Es una paciente que realizó su consulta normal, digamos, y después se hizo todo el procedimiento, ¿no? Sí, exactamente. La consulta, bueno, fue el año pasado. Nos demoramos un poco por un tema de problemas de los aparatos que usamos en el quirófano, y luego cuando ya teníamos todo se hizo los análisis que correspondientes y se pudo operar. Así que muy contento. Oficialmente entonces se puede decir que estaba en completas condiciones. Sí, ya el sábado 17 es la segunda sesión quirúrgica. Tenemos un paciente para cataratas y 3 pacientes para pterigio. Imagino la felicidad, ¿no? Como profesional que tenés. Sí, estamos muy contentos con el doctor Valencia, que no pudo asistir porque está atendiendo un consultorio allá por donde vive él, en zona oeste, así que él no pudo concurrir hoy. Y se destaca que en un hospital de una localidad pequeña, ¿no?, haya este tipo de espacios, digamos. Claro, eso es. Creo que no es muy común, ¿no? No, fue la, por lo que tengo entendido, la primera cirugía de cataratas que se hizo acá en Cañuelas a una persona que habita acá. Se tenía que ir a Lobos y a La Plata a operarse. Así que por eso es una buena noticia, digamos. Sí, estoy contenta, sí, pero hace un montón, fuese que 3-4 años ya estoy así. No puedo operar no tengo nada de capacidad para operarme. Y bueno, acá en el hospital me hicieron esto gracias al doctor Lucas y al doctor Valencia, que estoy acá viendo lo mejor, y en el hospital también. ¿Cómo te enteraste que acá? No me enteró nada, solamente tenía un problema de... el problema de las piernas, me duele y vengo acá para consultar con el traumatólogo para sacar turno. Entonces... digo, voy a preguntar un poco si hay oftalmólogo, y me dijo la que me entendieron que sí. Entonces ahí saqué el turno y bueno, y acá estoy viendo lo mejor gracias a ellos y gracias al hospital también. Sí, vengo, sí, siempre me preguntaron acá el doctor Luca, que está a mi lado. Siempre él me mandó el mensaje, audio, que cómo estoy bien, es aquello, y bueno, acá estoy, gracias a ellos. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Tenemos la suerte de contar con Lucas, que está con todo el empuje de la juventud y la especialidad, arrancando justamente a hacer las cirugías de cataratas. La idea es tratar de seguir creciendo ahora de a poco, obviamente con las pequeñas limitaciones que tenemos como todos los hospitales, pero con la ayuda del Club de Leones y bueno, como te decía, el empuje de Lucas y el apoyo nuestro y de las autoridades municipales para seguir justamente progresando, incluso tratar de incluir otras prestaciones a otras personas como los afiliados de PAMI. Así que estamos en estos momentos tratando justamente de cerrar el acuerdo con PAMI, así que la verdad sí, muy contentos. ¿Y todo se realiza en el hospital desde la atención principal hasta la operación quirúrgica? Sí, se hace todo acá, contamos con todos los elementos del consultorio de oftalmología, con el apoyo del Club de Leones, obviamente, y bueno, todo lo que se necesita lo tenemos para realizar este tipo de cirugías. No, se acercan simplemente, sacar el turno para el consultorio, y ahí la secretaria los va a ir asesorando y los va a ir guiando en cuanto a todo el trámite. doctor Luca Giovanoli y el doctor Antonio Valencia, que se unieron con esta cruzada que tenemos, digamos, de querer siempre llegar al que más lo necesita. Por medio nosotros de la Media Luna Oftalmológica llegan los kits de cataratas y así de esa manera podemos operar a la gente. Pero esto no sería posible sin la ayuda de nuestra intendenta municipal, Marisa Fassi, quien hizo poder acondicionar todo un quirófano nuevo para que esté pura y exclusivamente para oftalmología. Y bueno, y el equipo médico del hospital, y el director Hernán Charlón, el administrador Luis Vivas, es toda una sumatoria de voluntades para que esto pueda ser posible. Y hoy nuestra paciente, digamos, o vecina de Máximo Paz, pueda tener esta ansiada operación que le devolvió la visión. Y algo que ansiábamos desde hace mucho tiempo, que venimos trabajando en ello, para servir, como servimos los leones, a toda la comunidad de Cañuelas. De ahora en más, quien necesite y no tenga los medios como para operarse de cataratas o cualquier otro tipo de operación oftalmológica, tiene a su disposición un quirófano aquí en el Hospital Marcetti. Y seguramente siguen recibiendo consultas, ¿no? Porque muchos no deben saber todavía que está funcionando, ¿no? El espacio. Sí, se tienen que acercar al hospital, solicitar un turno, y ahí después son evaluados por los oftalmólogos y ellos son quienes dan el diagnóstico. Y después, si es necesario, se opera. Pero lo que yo te quiero recalcar es que principalmente esto se logra porque hay un muy hermoso grupo humano del Club de Leones que trabaja incansablemente día a día para que esto pueda ser posible, y el acompañamiento, como te decía anteriormente, de todo el sector del hospital. Siempre van a estar a disposición, ¿no?, de lo que necesiten en el hospital. Sí, sí, totalmente, como así también tenemos la parte del servicio de Cypher, que es los anteojos gratis, que también se atienden en el hospital, se acercan a nosotros y nos dan la receta, y desde ese medio también lo hacemos. Y así que sí, estamos trabajando en eso. No solo anteojos, sino también audífonos a quienes necesiten. Nosotros trabajamos. Y bueno, conseguimos algunas veces uno o dos, pero conseguimos que los pacientes recuperen la audición también. O sea que esto estaría muy bueno para todo aquel que tiene anteojos que ya no los usan, o audífonos, nos hagan llegar y nosotros los podemos reacondicionar y volver a hacerlos útiles para quien más los necesita.